Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. ¡Dilo! Las canciones que tú me diste, las canciones que bailaste, aquí están, aquí están. Doble hueca, producciones. Durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás. soy mi reina y solo ámame. Tú lo sabes. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender. Infieles somos infieles, es por un gran querer. Así con cautela, despacio y solo ámame. Que si no coge la noche yo inventaré una excusa mientras nada ella me lo cree. Toda otra mentirita al idiota que quítate la ropa lentamente. Quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Cuidado si sospecha los vecinos de mi mujer. Tu marido, tu marido. Sí.